hace un mes más o menos Cristina Fernández de Kirchner, tercios que ya conversamos también, probablemente sean imperfectos, tenemos nuestras serias dudas acerca de que sean tercios equivalentes entre sí, pero bueno, una ruptura por lo menos de la polarización tan marcada que había ocurrido en las elecciones del 2019, donde las dos listas principales, que en ese entonces eran el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, sumaron el 90%. Aún cuando se trate de tercios imperfectos, bueno, decíamos que el primero de esos tercios, que podría ser el de Javier Milei, ya es de algunas semanas, tiene la certeza de ser una candidatura única, ¿no? En su frente, no tiene interna, lleva de candidata vice, también anunciada hace un tiempo, a Victoria Villarroel, una candidata negacionista, ¿no? Antiaborto, un discurso, bueno, muy similar al de Milei, por supuesto, pero bastante frontal y bastante chocante en su verba también. Podríamos decir ahí que, viste que hablan mucho de hay que sumar, hay que crecer, no le suma mucho la candidatura a vice a Milei. Bueno, hay un perfil, diría, muy de esa fuerza, ¿no? También observado con mucha claridad en los magros resultados que obtuvo Milei en las elecciones provinciales, ¿sí? Lo venimos diciendo también en las últimas semanas, tiene un perfil de una fuerza unipersonal, ¿no? Es decir, en estas características tan singulares, ¿no? Del propio Milei, esta, ¿no? Este histrionismo, ¿no? Que lo caracteriza. Y que, bueno, efectivamente lo plantea, podemos decir que obviamente nos disgusta, ¿no? Esa perspectiva, porque las ideas de Milei no son para nada nuevas, ya lo sabemos, pero bueno, lo plantea como algo disruptivo, como algo nuevo, ¿no? Como algo que viene a expresar una ruptura con la crisis de cierto momento de representación, ¿no? De cierta escisión o clivaje entre el pueblo y la clase política, ¿no? Esa crítica a la casta que tanto enarbola Milei, bueno, de alguna manera lo representa él, le da un perfil de candidato, un perfil ideológico, y bueno, esas características son las que lo erigen como una fuerza medio unipersonal, ¿no? Entonces, no suman mucho las figuras que están adosadas a su persona, ¿no? A su figura, a sus características más personales, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos el primer tercio, podríamos decir, ¿no? Podemos pasar al segundo tercio, si te parece, Daniel. Me parece. ¿Estamos hablando de Juntos por el Cambio? Estamos hablando de Juntos por el Cambio. El orden no es numérico, por supuesto, sino vamos ordenando de alguna manera. Podemos decir de derecha a izquierda, ¿no? Si queremos decirlo de una manera. Pongámosle. Pongámosle. Porque tenemos, entonces, una interna en Juntos por el Cambio, ya confirmada hace tiempo, pero bueno, finalmente delimitada y anunciada, que nos marca estas dos figuras del PRO, que son Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno porteño actualmente, y Patricia Bullrich, bueno, de un prontuario político bastante extenso que no nos alcanzarían los minutos para desarrollar en esta columna, pero sí, hasta hace poco, presidenta del PRO y ministra de Seguridad durante el gobierno nacional de Mauricio Macri entre 2015 y 2019, ¿no? Existió todo este tiempo una discusión o una presentación pública de estas dos figuras como halcones y palomas, ¿no? Patricia Bullrich representando a los halcones y Horacio Rodríguez Larreta a las palomas, ¿no? Como un sector más duro y otro más dialoguista. Pero bueno, me parece que un poco también la definición de las precandidaturas, ¿no? Que rodean a cada uno de estas figuras, me parece que despejaron esa división, ¿no? Tan tajante. A Patricia Bullrich la va a acompañar el radical Luis Petri como candidato precandidato a vicepresidente, mientras que el caso de Horacio Rodríguez Larreta va a estar acompañado de Gerardo Morales, ¿no? El actual gobernador de la provincia de Jujuy. Y eso obviamente requiere un un paréntesis, ¿no? O un paréntesis, o más bien un punto y aparte y una definición, ¿no? Paréntesis, corchete, punto y aparte, un programa más que este, además, en este momento, poner a Morales como vicepresidente, como ejemplo de gobernabilidad, es cuanto menos raro. Bueno, ahí hay una definición, ¿no? De la claro, Reta. Es decir, claro. él está diciendo, es mi ejemplo, ¿no? Los jujeños, después de 8 años de Morales, están mucho mejor, así lo afirmó la Reta en su presentación pública. Es un ejemplo también porque disciplinó a la Tupac, lo dijo, y a Milagro Sala, lo dijo también abiertamente. Pero bueno, evidentemente ahora no estamos en el escenario de 2015, ¿no? De un Morales que recién asumía, sino una provincia que se encuentra en crisis, que está atravesada por protestas de distintos sectores, docentes, pueblos originarios, ¿no? Es decir, no se trata de un problema con una organización social como era presentado en 2015 cuando asumía Morales y el gran dilema era Milagro Sal, la Tupac Amaru. Acá es Morales contra importantes sectores del pueblo jujeño, además una provincia muy diversa, las protestas atravesadas de sur a norte, de este a oeste, ¿no? Las rutas cortadas, bueno, todo un conflicto de gran envergadura que Morales decidió enfrentar a través de la represión policial, ¿no? Una represión policial con una gran cantidad de heridos, con detenidos, con presentaciones de habeas corpus no respondidas, es decir, con imágenes también de la policía entrando a las casas a tomar detenidos, es decir, una situación que la verdad que nos remonta a épocas muy oscuras del país, ¿no? Entonces, la presentación de Morales como un ejemplo a seguir para su proyecto de nación por parte de Horacio Rodríguez Larreta, bueno, me parece que pone un poco un gran signo de pregunta, ¿no? Por no decir que refuta la tesis de la existencia de halcones y palomas, ¿no? Pero en todo caso, me parece interesante completar el panorama, ¿no? Larreta del PRO, Gerardo Morales de la Unión Cívica Radical, y el primer candidato a diputado que la provincia de Buenos Aires que propone Larreta es Miguel Ángel Pichetto. Sí, ¿no? Que además Larreta adelanta que si ganara las elecciones, Pichetto sería el presidente de la Cámara de Diputados, ¿no? Un hombre que tiene experiencia parlamentaria, porque fue jefe del bloque de Frente para la Victoria en el Senado entre 2013 y 2015, ¿no? Hasta que Pichetto decidió abrirse en realidad hasta 2019, ¿no? Que decidió abrirse e inclinarse hacia una fórmula con Mauricio Macri. Pero bueno, es un hombre con experiencia parlamentaria, con lo cual ahí Larreta presenta algo importante, me parece que hay que resaltar, que hay que recalcar, que tiene que ver con su búsqueda de constituir una alianza, podríamos decir, multipartidaria, o de múltiples sectores políticos, que trate de darle sostenibilidad y duración a la implementación de reformas, de reforma laboral, de reforma tributaria, de reforma jubilatoria, ¿no? Es decir, las reformas que no pudo hacer Macri requieren de volumen político. Eso es lo que me parece que está planteando Larreta, y hay algo ahí expresado en esta presentación de precandidaturas de los últimos días, ¿no? Eso me parece que podemos decir de Juntos por el Cambio. Bien. Y nos queda Unión por la Patria, ¿no? Sí. Que pareciera es el tercer tercio. Claro, pareciera ser que la generación diezmada podría llegar a la presidencia. Bueno, ahí tenemos entonces las dos precandidaturas presidenciales, ¿no? Definidas. La precandidatura de Guado de Pedro, ¿no? Y la precandidatura de Daniel Scioli, ¿no? Podríamos decir que tenemos una alianza, por un lado, si pensábamos en el Frente de Todos como una coalición con tres patas, una Cristina Fernández de Kirchner, la otra Sergio Massa y la otra Alberto Fernández, bueno, parecería como que estas dos precandidaturas expresan la unidad por un lado de dos sectores, es decir, el kirchnerismo y el masismo por un lado, Y por el otro lado, el sector que se estaría aglutinando alrededor de Alberto Fernández, ¿no? Es decir, bueno, Aníbal Fernández, Victoria Tolosa Paz, Daniel Scioli, que bueno, constituirían entonces esta tercer pata, pero en una interna, en una PASO, que resolvería finalmente la candidatura presidencial en las elecciones definitivas de octubre. Efectivamente, hay un gesto interesante, me parece, en la candidatura de Guado de Pedro en lo que respecta a la transformación generacional, ¿no?, de la fuerza política. Definitivamente es el candidato, va a ser el candidato más joven, ¿no?, a la presidencia, entre todas las fuerzas, pero un candidato joven con una experiencia importante, ¿no? Digo, fue ministro del Interior durante el gobierno de Alberto, es ministro del Interior en el gobierno de Alberto Fernández. Al mismo tiempo, bueno, estuvo en la Secretaría General de la Presidencia durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Es decir, es un hombre con aún sin llegar a los 50 años todavía, es un hombre con mucha experiencia, además que tiene una historia de vida muy, muy particular, ¿no? Como hijo desaparecido de la última dictadura militar, en su propio spot ya anunciándose como candidato precandidato a presidente, uh-huh, señala que tuvo que afrontar una vida muy difícil y que por lo tanto está dispuesto a afrontar los desafíos que significa gobernar un país tan complejo como la Argentina, que demanda decisiones muy permanentes, muy, muy, muy fuertes. Así que bueno, tenemos entonces ese panorama de cara a los comicios del mes de agosto, ¿no? Hoy, los comicios primarios que van a terminar de definir las candidaturas del mes de octubre. Hoy a la noche ya tienen que estar todos los nombres. La semana que viene, quizás, tal vez, me pregunto, podamos hablar de cuál es la propuesta concreta de cada uno de los candidatos, candidatas muy pocas, ¿sí? Debemos decirlo. En realidad, Miriam Breckman y Patricia Burlich, no más. Pero sí, bueno, podemos empezar a hablar de programas, quizás. Después también tenemos que empezar a analizar si, más allá de que lo prometan, después lo cumplen. Pero bueno, ese ya será un paso que tendremos que dar mucho más adelante, pero no está mal ya la semana que viene empezar a ver qué propone concretamente cada una de las fórmulas que se presentan para las internas, para presidente, vicepresidente y demás cargos, ¿no? Porque hablamos de los presidenciables nada más, pero es mucho lo que se está decidiendo por estas horas. Muchas gracias, Andrés. Un placer, como siempre. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Los sábados a las 22:30 se presenta en el Centro Cultural de la Cooperación la obra Los Minimax y El Cazador de Talentos, una comedia producida por los Internacionales Teatro Ensamble. Según se advierte, para esta historia es necesario un breve marco histórico. En 1969, Nelson Rockefeller visita la Argentina en misión diplomática como enviado especial del presidente Nixon. En respuesta a su visita y a las políticas norteamericanas para América Latina, la madrugada del jueves 26 de junio, un grupo de revolucionarios incendian 14 supermercados Minimax, propiedad de la familia Rockefeller. La obra, escrita y dirigida por Manuel Santos Iñurrieta, retrata a este grupo de revolucionarios preparando el sabotaje a Rockefeller, para lo cual toman una radio para leer un comunicado. Ahí se encontrarán con un elenco de artistas de variedades, momento preciso en que serán sorprendidos por un hecho sobrenatural, por un cambio climático abrupto que deviene en una nevada mortal, como propone Oesterheld en El Eternauta. Reiteramos entonces, Los Minimax y El Cazador de Talentos va los sábados a las 22:30 con entradas a $2,000 en la sala Raúl González Tuñón del CCC, Corrientes 1543. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños